Hola, ¿qué tal? Amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, bienvenidos al podcast de hoy. Bueno, sigo leyendo con bastante interés y viendo noticias del paso que la República de El Salvador ha dado para adoptar Bitcoin como moneda legal, es decir, como moneda oficial también para aceptar transacciones económicas. Estaba viendo un vídeo de alguien que llegaba en parte a las mismas conclusiones que yo, es decir, el tema de hacer pagos pequeños. Ya, bueno, ya sé que está la conversión a satoshis, que es una unidad de medida para fracciones muy pequeñas, pero que, en mi opinión, yo creo que, bueno, a ver, la solución es fácil. Si la aplicación que utilizas tú para hacer pagos en Bitcoin te permite transformar a satoshis, pues al final, ¿a ti qué más te da utilizar, pues? Durante toda la vida en España se ha hablado de los duros, de la perra gorda, de la perra chica, de la peseta. Pues bueno, quizá, quién sabe, si quizá en un futuro no muy lejano, pues hablemos de satoshis, ¿no? Oye, préstame un satoshi, o medio satoshi, o incluso si el Bitcoin se disparara, ¿no? Imaginad que el Bitcoin llegara a los 80.000 dólares, al millón de dólares, pues hablaríamos de otra unidad de medida, ¿no? Yo qué sé, el lo que sea, ¿no? Escuchando a este youtuber hablar de la implantación de Bitcoin como moneda, que me parece una noticia muy, muy importante, además anunciada en la conferencia de Bitcoin, que quieras que no, pues tiene su repercusión. Él decía una cosa que aquí en España no se utiliza tanto, o no es tan común como en otros países. Pensad en Cuba, en el caso de El Salvador. Hay mucha gente que tiene a familiares trabajando en Estados Unidos y envían lo que ellos llaman las remesas. Las remesas son envíos de dinero a tu familia para ayudar económicamente a tu familia. Esto es lo que tiene esta globalización asimétrica, que tenemos a alguien ganando dinero en Estados Unidos y ese dinero, por poco o mucho que sea, pues permite que la gente viva. De hecho, Cuba se mantiene gracias a las remesas de los familiares, ¿no? Gente que dice, no, mi mamá me manda dinero para que así pueda tener internet en casa, o mi mamá me compra dinero, o mi hermano o mi cuñado me manda dinero para que yo pueda comer carne de pollo, porque con lo que gano aquí en Cuba, pues es imposible, o sea, no me alcanza ni para una semana. Así que las remesas para muchos países son una forma artificial, bueno, artificial, llamadlo como queráis, una forma de mantener con vida la economía de muchas familias. Cuando estas remesas sean en Bitcoin, pues ganarán muchas cosas. Ganarán rapidez y ganarán también a la hora de pagar menos comisiones. Pero a mí me da la sensación de que cuando Bitcoin se adopte en Salvador, quién sabe si se adopte en otros países, ¿no? Y al final terminen arrastrando a otras economías de la zona a Bitcoin. Porque vean, otros países vean, oye, pues mira, El Salvador le va bien y económicamente le da bien. Pues mira, adelante, ¿no? Yo creo que aquí el principal escollo, el principal impedimento son pues los propios políticos que viven de la inflación y que viven de darle a la máquina de producir dinero fiat. Esto es solo mi opinión. Hablando de noticias que me parecen muy importantes, he visto una noticia de Amazon que seguro que habéis visto todos. De hecho, la noticia lleva ya 2 o 3 días. Y es que Amazon ha incorporado a sus almacenes 3 nuevos robots con nombres, ¿no? Uno no sé si se llama Kevin, otro se llama no sé qué. Bueno, robots en logística. Cada robot hace una tarea muy específica, ¿no? Es decir, hay robots que simplemente mueven estanterías. Bueno, ya sabemos que Amazon tenía robots que movían estanterías, pero robots que mueven trenes de estanterías. Robots que cogen artículos de las estanterías y se lo dan al humano que está haciendo otra clasificación. 3 tipos nuevos de robots. Alguno diría, si tú le preguntaras a alguien, oye, ¿Amazon a qué se dedica? Bueno, si esa pregunta la hubieras hecho hace 10 años o 20 años, te dirían, bueno, Amazon es una empresa que vende libros por internet. Entonces, es una librería online. Y muchos de nosotros hemos vivido ese momento de Amazon, ¿no? La librería online más grande de todos. Amazon ahora mismo no es una librería online. Amazon vende todo online. Por vender, vende hasta coches o renting de coches. Aunque creo que eso ahora mismo lo tienen por la pandemia, lo tienen paralizado. Amazon es una empresa de servidores, de data centers. Amazon es una empresa de logística, porque tiene su propia logística. No sé si se llegó a hacer efectivo, pero creo que Amazon estuvo colaborando en el Reino Unido con la distribución de vacunas. Amazon es una empresa de robotización. ¿Por qué? Porque están gastando dinero para sus propios procesos de mecanización. Estos transrobots que se han puesto, se están empezando a implantar, son los primeros de un ejército de autómatas que van a hacer un trabajo espectacular en las fábricas de Amazon. Esto es un hecho. Ya, hemos escuchado podcasts que hablan de robotización o de automatización de fábricas y creo que, no sé quién a quién le escuché, puede que sea quizá a Jordi Latzer, decir que Siemens tenía una fábrica en Europa totalmente automatizada. O sea, todos los trabajadores eran robots. Si hablamos del mundo de la automoción, yo creo que no hace falta que nos llevemos ahora las manos a la cabeza. Oiga, en el futuro, no. Esto lleva ya muchos años. Y en el caso de Amazon, pues es notable. Pero es que Amazon también, perdón, y esto lo leí esta mañana, Amazon ha abierto un nuevo supermercado de 8.000 metros cuadrados, que se dice pronto, donde el cliente entra, se identifica, se registra, echa los productos a la cesta o al carrito de la compra y sale, sin pasar por caja. Luego, un sistema de inteligencia artificial con cámaras hace el cálculo de las cosas que has comprado. Esto Amazon lleva haciéndolo ya mucho tiempo y ya tiene varios supermercados que funcionan así. Comenzaron con pequeños supermercados que se han ido haciendo cada vez más grandes. Para muchos compradores, lo que nos da pereza de entrar, por ejemplo, en Carrefour, es, bueno, sí, tú entras en Carrefour, entrar es fácil, tienes aparcamiento. Pero salir, dependiendo de cómo esté la cosa, pues te puedes llevar un rato hasta pagar. Y ese es el proceso que nos echa para atrás. Por no hablar de que te traigan las cosas a tu casa, pero bueno, todavía hay gente que quiere ir al supermercado y quieren ver los productos. Pues esto es una facilidad enorme. Aparte, Amazon compite en una economía de escala que permite tener precios más económicos, como hace Mercadona, como hace Carrefour, que han competido con negocios más pequeños y les han derrotado. Entonces, pero de lo que quiero hablar es de esa automatización. Esto ya está aquí. Y esto significa que montones de profesiones, montones de empleos más bien, siguen desapareciendo. Lo que yo no sé es la velocidad con la que se va a implantar esto. Yo no sé si esto puede ser un proceso que dure 10 años o en cuestión de 2 años esto se implante tan rápido que cree una conmoción social. Bueno, y si queréis hablar de electrificación, tenemos que hablar del futuro. Y el futuro, amigos míos, es eléctrico. ¿Y quiénes son más conscientes de ello? La próxima generación, es decir, los chavalitos de hoy en día, los niños y las niñas que están creciendo en un mundo diferente, pero que van a ir a un mundo en el que ellos nunca van a conducir un vehículo de combustión como ya hacemos nosotros. La sostenibilidad es importante, pero es tan importante como la seguridad. ¿Y sabes quién mejor que Volvo para hablarnos y conducirnos a ese futuro? En el año 2025, la mitad de los coches que se van a vender y que Volvo va a vender serán eléctricos. Os recuerdo que estamos en el 2021. En el año 2025, la mitad de los coches que Volvo va a vender son eléctricos. Y en el año 2030, dentro de poco, lo serán todos. Y ahí tenemos al nuevo XC40 Recharge, el primer vehículo 100% eléctrico que viene de la mano de Volvo. Los niños ya saben cómo será el futuro porque ya lo están viendo. Son curiosos, son innovadores y resilientes. No van a aceptar las antiguas reglas. Es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. Descubre todo sobre los coches eléctricos de Volvo en volvocars.es. Así que amigos, sí, electrificación, automatización. Y quiero hablaros de algo más, algo de lo que estoy siguiendo, ¿no? Estoy siguiendo a un nuevo youtuber. Bueno, nuevo no, nuevo en el sentido de que él es un nuevo youtuber, pero el señor lleva ya bastantes años en sus espaldas. Este youtuber se llama Dale Caldwell. Dale Caldwell. Este señor pues debe de tener fácilmente 70 años, por lo menos. Tiene un canal con vídeos que tienen 11 visualizaciones. Es decir, para mí es una de estas perlas que hay en YouTube. Seguro que en YouTube hay canales alucinantes, pero que tienen 3 visitas, 11 visitas, 20 visitas. Bueno, pues este me ha gustado. El canal de Dale Caldwell. Este es un señor que vive en una cabaña. Es decir, una cabaña de estas minúsculas. Vive en mitad del bosque, no como una bomber, pero casi, en una cabañita muy cómoda, en mitad de un bosque, muy bonito. Y él es un friki. Es un friki de la tecnología y un tío que conoce el tema de anime súper bien. Y él tiene varios vídeos que dedica al Lenovo Duet Chromebook. Por cierto, equipo que intenté comprarme, pero es prácticamente imposible comprarlo en la página de Lenovo. De hecho, sigue agotado. A veces vienen unidades, pero desaparecen rápido. Es más fácil comprarlo por eBay. En Estados Unidos lo están... Perdón. Los aires acondicionados. Que me emociono. Perdonad. Que me emociono. Además no he puesto la musiquita que me gusta a mí. Mi música china. Bueno, Dale Caldwell tiene el Lenovo Duet Chromebook. Tiene también una Kindle Fire HD 10. La nueva, con tecladito. Y bueno, supongo que tiene algún gadget más. Smartphone, no sé si tiene un smartphone, un Pixel de Google. En fin. El hombre, pues como muchas personas mayores, tiende, y como muchos jóvenes también, tiende a divagar. Pero sabe de lo que habla, sabe de lo que habla. Y él habla mucho de productividad. Y la verdad es que, aunque a veces es difícil seguirle la pista y las pullas que lanza, se ve que tiene una especie de guerra particular con los chavales jóvenes que, como él les llama, cool kids, los chavales molones que tienen iPads, pues él hace... Digamos que lleva muy a gala todo lo que es lo que él hace con su Chromebook de Lenovo y también lo que hace con su Kindle Fire. Y es interesante, ¿no? Eso me hace pensar a mí en el concepto tableta de productividad. Una tablet de productividad. ¿Qué es eso? El tema de la productividad en Android es un tema interesante porque yo creo que ahí el iPad gana bastante. Y aunque hay tablets potentes, pues hay muchos fabricantes que están lanzando tablets de gama alta, Samsung con la S7 y S7 Plus y otras anteriores, y en este caso Amazon. El caso de Amazon es interesante porque es una tablet que no es potente, que funciona bien para juegos normales, para navegación, para consumo, para abrir aplicaciones como Office 365, pero que quizá para juegos más exigentes no. Pero lo cierto es que es una tablet que está muy optimizada, que se mueve bien, que es fluida. Estoy harto de ver análisis de vídeo de la Kindle Fire diciendo no está mal para el precio que tiene. Bueno, yo creo que esa es una comparación injusta. Yo estoy detrás de una Kindle Fire, a ver si ahora en los Amazon Prime Days le pegan una rebajita buena, y para mí una rebajita buena sería 50 euros al modelo de 150. Veremos a ver. Lo que quiero decir con esto es que Amazon ha puesto un pie en la productividad, ¿no? Y ha dicho, mirad, voy a daros dos cosas. Os voy a dar un teclado, bueno, lo va a vender aparte. Os voy a dar un giga más de RAM para que puedas tener más aplicaciones abiertas. Y además os voy a dar una licencia de Office 365 durante un año. Y mucha gente, más en Estados Unidos, porque ese modelo no ha llegado a España, el modelo de la Kindle Fire HD10, modelo superior, que tiene un giga más de RAM y que tiene un teclado. Pero para mucha gente que dice, mira, yo básicamente lo que hago es reuniones por Zoom y documentos de Word. Todavía la suite ofimática de Microsoft tiene su peso. Bueno, pues para esta gente es una opción interesante y económica. Y ahí está. Para mí hay algo muy importante en lo que es el concepto productividad. Por supuesto, el teclado. El teclado es, si quieres vender la idea de productividad, teclado. Lo segundo es la pantalla dividida. Y ahí Samsung, como siempre, ha innovado. No sé cuántos recordáis, pues una tablet de Samsung que yo tuve, que era la Samsung Galaxy Note Tab de 8 pulgadas, que era un modelo que venía con 3G, no sé si 4G también, y venía con stylus, con lapicito. Y yo recuerdo esa época, como una larga época de mi vida, que yo era peatón, pues para mí era muy importante. Yo iba en un autobús, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tengo internet en esa época, ya hace años que tenía internet, pues yo lo que voy siempre es mirando alguna aplicación para saber en qué parada me tengo que bajar. Hay una aplicación maravillosa que se llama Moovit, que ya obviamente la utilizo menos porque no uso tanto transporte público, que para mí me ha salvado la vida montones de veces. Bueno, he hablado tantas veces de ella que al final se han puesto en contacto conmigo un empleado y me mandó varias camisetas de Moovit que luzco con mucho orgullo. Pues claro, tenía que ir cambiando de una aplicación a otra. Y yo recuerdo que con esa tablet, la de 8 pulgadas de Samsung, la Note de 8 pulgadas, pues yo tenía, en ese momento ya se podía dividir la pantalla. Con lo cual yo estaba navegando por internet, viendo un vídeo, y a la vez estaba viendo la aplicación y las paradas que me faltaban para bajarme del autobús. Así que la pantalla dividida es esencial. Samsung, yo por ejemplo con el Fold y con los Note, me permite dividir la pantalla no solo en dos, sino en tres y en cuatro. Eso es un punto muy importante. El Fold yo no lo considero una tablet, aunque se parece mucho a una tablet y puedo hacer muchas cosas que se hacen con una tablet. Quizás le falta el tamaño más grande para ser una tablet, pero en el fondo sigue siendo un smartphone con una pantalla fabulosa. Lo que quiero decir con esto es que la pantalla dividida es esencial. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, si estás trabajando, estás a lo mejor mirando una página web o un documento y enviando un correo. O a veces estás viendo un vídeo, por ejemplo, un curso online y tomando notas. Entonces es muy muy importante esa pantalla dividida. Lo ideal es que además de tener eso, poder conectar un monitor externo. Y ahí el que se lleva la palma es Chrome. Google Chrome. Chrome. Yo creo que, no sé por qué, y esto lo comentaron mis buenos amigos de wintables.info, ¿no? Es decir, ¿quién está haciendo publicidad de los Chromebooks en España? Hay gente que lo conoce, pero prácticamente nadie sabe lo que es un Chromebook. Y el hecho de tener tu Chromebook, tu portátil o tu tablet Chromebook, concepto muy interesante este, conectarlo a una pantalla externa y no solo clonar la imagen, sino expandir la imagen. Y ya tienes dos pantallas, ya tienes un escritorio de productividad total. Tu videoconferencia de Zoom, tus correos, tus documentos, tus sitios web, de a lo mejor de tu empresa. Eso es una pasada. Eso sí es productividad. Yo no sé qué nos prepara Google con Fuchsia, que es el, se supone que es la evolución de Chrome. Yo creo que Chrome ya está casi listo para muchas cosas. Quizá lo que le falta a Chrome es que su integración con las aplicaciones de Android sea real. Que no sean dos sandbox con almacenamiento diferente y unos ficheros compartidos prácticamente nulos, sino que la integración sea real y que la integración con Linux, porque Chromebook y los Linux está muy bien, eso es un gran desconocido y merecería otro podcast en detalle, es algo que vale la pena y vale mucho la pena tener en cuenta y conocer. Tener una máquina que le puedes instalar aplicaciones Linux y Android. Y luego tienes un escritorio con todas. Eso me parece una pasada. No sé si algún día probaré el Lenovo Duet Chromebook. Me parece interesante. Dicen que está escaso de potencia. No me preocupa demasiado, pero bueno, es algo que conviene tener en cuenta. Pues amigos, os deseo un fantástico día. Un saludo a todos y hasta pronto.